Bellos temas escuchamos aquí en la frecuencia universitaria en línea, música de Tlenguicán, y nos interpretó el Jarabe Loco y la Tusa. Vamos a continuar con nuestra programación. ¿Quieres escuchar una emisión más del Barco de Papel? Una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar El Cantor de Tango, esta novela de Tomás Eloy Martínez. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Nacido en Tucumán, el 16 de julio de 1934, el escritor argentino Tomás Eloy Martínez murió en Buenos Aires el 31 de enero de 2010, afectado por el cáncer. En su novela El Cantor de Tango, publicada en 2004 por Editorial Planeta, semanas antes de que el 11 de septiembre de 2001 un par de aviones derrumbaran las Torres Gemelas de Nueva York, Bruno Cadogan, desde tal urbe, ha arribado a Buenos Aires tras un largo vuelo subsidiado por dos becas, la Fulbright y la de su universidad neoyorquina. Como desde Nueva York prepara una tesis doctoral sobre los ensayos que Jorge Luis Borges dedicó a los orígenes del tango y se haya atorado, y puesto que allí Jan Franco, quien dizque supo que Borges iba a ser Borges antes que él mismo, en una librería dio visos de Julio Martel, un cantor de tango, casi anónimo, del cual, pese a nunca haber grabado un disco, se dice que es mejor que Carlos Gardel. Así, para darle aliento a su escrito, Bruno Cadogan decidió buscarlo en los meandros de la capital argentina, lo que de inmediato se torna laberíntico, repleto de obstáculos y quizá improbable. Esto le permite al autor, Tomás Eloy Martínez, describir el rito de danzar el tango y de cantarlo, cuyas inflexiones a veces reseña como si hablara del cante jondo y no del tango, y reinventar espacios, recodos, pasajes y minudencias de la fundación e historia de Buenos Aires, una ciudad porteña de solitarios cafés nocturnos que nunca cierran y donde los insomnes y ávidos lectores, dada la abundante y probabilidad pobreza, empiezan a leer un libro en una librería y lo siguen en otra y luego en otra, de 10 páginas en 10 o de capítulo en capítulo hasta que lo concluyen. En el aeropuerto Ceiza, un muchacho desgarbado y mustio, el tucumano, aborda al gringo Bruno Cadogan y lo guía a una astrosa pensión, casi un conventillo, ubicado en la calle Garay, la misma legendaria calle donde a unos cuantos pasos estuvo la casa de Carlos Argentino Daneri, el primo de la esquiva e inasible Beatriz Viterbo, en cuya escalera del sótano precisamente en el escalón 19, el personaje Borges descubre en la oscuridad el diminuto Aleph, una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor, y en ella, en un instante y sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Casa destruida en 1941 por Sumino y Zungri, los propietarios del inmueble. Esto no resulta fortuito. Bruno Cadogan se instala en la pensión de la calle Garay y pronto observa que en medio de la crisis económica, política y social que agobia la Argentina, se organiza un tour municipal para turistas extranjeros que sigue una ruta de supuestos sitios borgesianos, entre ellos la pensión donde él se hospeda, ante la cual la Cicerone asegura que es semejante a la casa de la Lef. Y en ella también hay un sótano con una escalera de 19 escalones, pero habitado desde 1970 por un miserable engendro, Sesostris Bonorino, un empleado de la Biblioteca Municipal de Montserrat, quien desde entonces escribe una enciclopedia patria que no puede concluir, el cual, según dice la matrona de la pensión, sí ha visto el Aleph, y lo que ha observado lo anota en las innumerosas fichas que infestan las escaleras, las paredes, los trebejos y rincones de la covacha. Frente a tal lúdico tributo a Borges que prolifera y transmina las páginas del Cantor de Tango, cabe decir que mientras el verdadero Jorge Luis Borges escribía el Aleph, cuento que le dedicó a Estela Canto y lo escribía con su letra de nano y estaba enamorado de Estela Canto, era un miserable empleado de la Biblioteca Municipal Miguel Cané. Estuvo allí 9 años, que él equiparó a los 9 círculos del infierno, y que para jugar y burlarse de sí mismo, a su petulante personaje, Carlos Argentino Daneri, lo colocó como un empleado subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur, la biblioteca Juan Grisóstomo Lafinur, quien en realidad fue un antepasado de Borges y uno de los primeros poetas argentinos. En la amplia pleitesía borgesiana que transmina las páginas del Cantor de Tango, descuella la forma del laberinto y su metamorfosis. Bruno Cadogan descubre que Buenos Aires, la ciudad, su gente, el tiempo, son un laberinto que implica mil y un laberintos en incesante movimiento y transformación, cuyo onírico y pesadillesco clímax él lo vive y padece en Parque Chas, donde las calles son una sucesión de círculos, si acaso los círculos pueden ser sucesivos. No obstante, es allí donde se encuentra con Alcira Villar, la única Ariadna que posee el hilo que puede sacarlo del movedizo e inestable laberinto y guiarlo hasta donde se halla Julio Martel, el inasible cantor de tango. El Cantor de Tango, la novela de Tomás Alón Martínez, es una obra magistral. Difícil es aludir y resumir todas las digresiones y el total de su riqueza anecdótica. Basta reiterar que para Bruno Cadogan, el acceso a la Lef y la búsqueda de Julio Martel, para oír su voz y las historias de los viejos tangos que interpreta y descifrar el mapa de su itinerario, constituyen lo central de su estancia en Buenos Aires. Para poseer la visión de la Lef, Bruno Cadogan se asocia al Tucumán, pero mientras este, que es un muchacho iletrado y bugarrón, lo concibe como una chuchería de feria explotable ante los turistas extranjeros que siguen la legendaria ruta de Borges, al gringo le interesa por sus posibilidades metafísicas. Thank you. Casi sin buscarlo, Bruno Cadogan habla con Sesostris Bonorino y baja o vuela con él al sótano. Además de las pistas que observa en el cuartucho y que le parecen los fragmentos dispersos de un diccionario sin fin, ve dibujos que copiaban a la perfección las entrañas de un Stradivarius, o indicaban cómo se distribuye la energía de alto voltaje a partir de un núcleo de hierro, o repetían una máscara de los indios grandíes, o reproducían escrituras que jamás había visto ni imaginado. Así, la conversación con el subterráneo y deforme Sesostris Bonorino, bibliotecario Quasimodo lo llama, le da más indicios de la inequívoca existencia de la ley. Por ejemplo, Bonorino le pide prestado un libro sobre los laberintos que solo Bruno Cadogan sabe que guarda en su maleta. Cuando lo ojea, el bibliotecario repite una gitanjáfora: si quiero llegar al centro, no debo apartarme del costado. Si quiero caminar por el costado, no puedo moverme del centro. ¿Qué evoca el aforismo de Alanus de Insulis que cita Borges en el Aleph? Una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Y entre otros ejemplos, Sesostris Bonorino le cuenta ínfimos pormenores que recuerdan el descomunal vaciadero de basura que es la indeleble memoria de Funes el Memorioso. Que la noche de 1944, en que Borges y Estelacanto fueron detenidos unas horas en la cárcel por besarse en lo oscurito del anfiteatro del Parque Lezama, ella llevaba en su cartera un paquete de cigarrillos Condal y había fumado 2 de los 9 que le quedaban. Y él ocultaba en los bolsillos del saco 2 caramelos, varios billetes de color herrumbre de 1 peso y un papel en el que había copiado un verso de Yeats: busco la cara que tuve antes de que el mundo existiera. Lo cual remite a las secretas minucias que Borges observa en el Aleph, algunas funestas. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Dávila. Sin embargo, cuando la pensión de la calle Garay, súbita e imprevistamente, tiene que ser desalojada de inmediato, pues al parecer ha sido vendida a un estudio de arquitectos, Sesostris Bonorino, ante la pregunta de Bruno Cadogan, se echa a reír y le niega la irrefutable existencia de la Aleph. El infausto bibliotecario Sesostris Bonorino le entrega la libreta que contiene sus notas sobre la interminable enciclopedia patria, y antes de refugiarse con otros pensionados en Fuerte Apache, que es otro dédalo de laberintos donde subsisten en la miseria más de 6.000 infrahumanos, batiendo las palmas, le canta un rat villero: y vas a ver que en el fuerte se nos revienta la vida. Si vivo, vivo donde todo apesta. Si muero, será por una bala. Y es el 30 de diciembre de 2001, leyendo en un periódico la lista de recién fallecidos en Fuerte Apache, cuando Bruno Cadogan se entera de la muerte de Sesostris Bonorino. Si ya daba por descartada la existencia de la Aleph, el vaticinio o visión de su propio fin, el que el bibliotecario le cantó, vuelve a dar fe de que la Aleph sí existe. Bruno Cadogan, quien para entonces, bajo las instrucciones de Alcira Villar, espera que Julio Martel sobreviva en el hospital a la terapia intensiva, retorna a la calle Garay y encuentra la pensión convertida en escombros. Pero a pesar de sus angustiosos y desesperados intentos, no halla el modo de verificar y contemplar ese minúsculo punto del espacio que contiene todos los puntos habidos y por haber. Si la búsqueda del Aleph para Bruno Cadogan constituye un rotundo fracaso, quizá en lo que concierne a Julio Martel no haya fracasado tanto, pues si antes de que ocurra la muerte del cantor logra sostener un brevísimo diálogo con él, las únicas palabras que oye cantar, nunca logra oírlo en sus afadosas y sorpresivas presentaciones, pese a que lo busca y lo sigue, se las canta al oído en su lecho de muerte. Buenos Aires, cuando lejos me vi. Y que son, según leyó Bruno en un anuncio, las primeras palabras que registra el cine sonoro argentino, que él oyera en Tango, película disque de 1933, que días antes vio en la salita del Teatro San Martín. Y aquí cabe decir que si una de las partes de los lúdicos ingredientes que hacen amena esta novela de Tomás Eloís Martínez son las constantes alusiones, referencias y correlaciones librescas y literarias, otra parte son las numerosas alusiones y referencias cinéfilas. Y más aún, muchos de sus detalles, bromas y sesgos resultan peliculescos, como la descripción inicial del picaresco tucumano, por lo que parece que el autor imaginó y pensó en una posible adaptación cinematográfica. Según los testimonios recopilados por Bruno Cadogan, sobre todo a través de Alcira Villar, quien es la atractiva mujer que amó y cuidó al enfermizo, feo, liliputiense, casi inválido y desahuciado Julio Martel, la voz del peculiar cantor, además de magnífica, plena como una esfera, y de ser una especie de Aleph fónico circunscrito al pasado histórico de la Argentina, producía trastornos sobrenaturales e incluso epifanías, como la vez que cantó desde un balcón de un hotel de paso que había en la calle Azcuénega, detrás del cementerio de la Recoleta. Muchas parejas interrumpieron el fragor de sus pasiones y oyeron cómo la voz poderosa se infiltraba por las ventanas y bañaba para siempre sus cuerpos con un tango cuyo lenguaje no entendían ni habían oído jamás, pero que reconocían como si les viniera de una vida anterior. Uno de los testigos le contó a Virgil, el dueño de la sonora librería El Rufián Melancólico, donde se canta y danza tango, que sobre las cruces y arcángeles del cementerio se abrió un arco de una aureola boreal, y que después del canto, todos los que estaban allí sintieron una paz sin culpas. Según colige Bruno Cadogan, los sitios que Julio Martel elige para cantar, algunos laberínticos, trazan un mapa cuyo dibujo y sentido secreto trata de descifrar. Sin embargo, después de la breve y única plática que tuvo con él, el mapa entonces era más simple de lo que imaginé, o esto es lo que concluye, no dibujaba una figura alquímica, ni ocultaba el nombre de Dios, o repetía las cifras de la cábala, sino que seguía, al azar, el itinerario de los crímenes impunes que se habían cometido en la ciudad de Buenos Aires. Era una lista que contenía un infinito número de nombres, y eso era lo que más había traído a Martel, porque le servía como un conjuro contra la crueldad y la injusticia, que también son infinitas. Thank you. Y este título, El cantor de tango, novela de Tomás Eloy Martínez, se halla en la serie Autores Españoles Iberoamericanos de Editorial Planeta, impresa en México, año 2004, con 254 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. quien los invita a que se asomen al blog en internet notasomarconsales.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una posición de conexión de Omar González. Quédese con nosotros, vamos a escuchar 20 minutos con el LP de Jorge Cafrunet. Vamos a escuchar estos temas como Zambita pa' Don Rosendo, Olvido Adentro, Bajo de un Sauce Llorón, Milonga del que se ausenta y Yo soy el dueño de todos. Tairara. Tairara, tairara, tairara.